Imana, Matiti Mavé, Dete Mavé, Kissi Mavé, Piola. Banga imana, banga imana, banga imana, imana imana matiti mabeo banga imana, imana imana matiti mabeo banga imana. Opi, Osangopie, Beje, Major, Osi, Opera Komi, Bamba, en avant. Banga deringa, banga deringa, banga deringa, banga deringa. Imana imana matiti mabeo banga imana. Imana imana matiti mabeo banga imana. Otumba, Oglove, Bopol, Piola, Oboelo. Banga deringa, banga deringa, banga deringa, banga deringa. Imana imana matiti mabeo banga imana. Imana imana matiti mabeo banga imana. Bijoutier. Oh, Bamba. Roboni didari. Banga imana, banga imana, banga imana, banga imana. Imana imana matiti mabeo banga imana. Imana imana matiti mabeo banga imana. Banga imana, banga imana, banga imana, banga imana. Imana imana matiti mabeo banga imana. Imana imana matiti mabeo banga.